utilizan el televisor para mantener el control. Así te informarán de lo que debes soñar. Sus ideas te separan para poderte guiar por el sendero que debes seguir para poder subsistir. Manipulación, manipulación por televisión. Manipulación, manipulación por televisión. Con este aparato te van a decir cómo coño tienes tú que vivir. A quién elegirás en las elecciones, a quién votarás. Esta noche te soñarás, mañana llorarás, respetarás el momento en que morirás y donde te enterrarán. Manipulación, manipulación por televisión. Manipulación, manipulación por televisión. No te fíes de la pantalla, tienes tu propia visión. Mira más allá de tu nariz y apaga el televisor. Manipulación, manipulación por televisión. Manipulación, manipulación por televisión. Pecera, en un mundo direccional, abre los ojos a las posibilidades que te brinda cambiar de canal. Solo te muestran un punto de vista, imagen deformada de la realidad. Rompe con lo establecido y consigue escapar. Manipulación, manipulación por televisión. Manipulación, manipulación por televisión. Manipulación por televisión. Manipulación por televisión.